estrellas en el cielo me dijeron: no salgas de tu casa, espérate a mañana. Pero soy un necio obstinado, el más terco que sale de su casa sin llaves ni paraguas, sin nada que proteja el corazón, sin nada que proteja el corazón. Nada es cuestión de suerte, no quiero detenerme, no creo en la superstición. Si hay duda en el camino, no afecta en mi destino, la historia me la escribo yo. Alimentar las dudas, dejar atrás los miedos, sin nada que detenga el corazón, sin nada que detenga el corazón. Nada es cuestión de suerte, no quiero detenerme, no creo en la superstición. Si hay duda en el camino, no afecte en mi destino, la historia más, que pase lo que pase, soy libre para amar. Nada es cuestión de suerte, no quiero detenerme, no creo en la superstición. Si hay duda en el camino, no afecta en mi destino, la historia me la escribo yo. Nada es cuestión de suerte, no quiero.